rápidamente. Dale, amor, estamos en onda, Miriam. Miriam, estamos en vivo ahora para Estación General Paz. Bueno, ¿contenta? Sí, estoy muy contenta. Estoy inaugurando este hermoso edificio Felipe en 65, donde, como decir mis palabras, ¿no? No solo para los alumnos de Estación General Paz, sino de toda la región, ya que muchos vienen de también de Estación Juárez Celman para acá, de Guiñazú. Un avance muy importante para la región. Bueno, y me había muchas caras conocidas, digamos. Sí, no sabía si estaba en Juárez Celman o en General Paz. Estábamos todos juntos acá. Pero bueno, es como hemos trabajado todos estos años en conjunto y como lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? A nivel regional, los Salto Carlos Borovelo también, desde aquel momento, casi que se compartían y demás. Sí, siempre colaborando con la Escuela Especial, porque es muy importante para nosotros, es única con esa característica en la zona, y bueno, poder acompañarlo ha sido importante. Y después con el IPEM 85, donde la práctica de los chicos de quinto o sexto año siempre se han hecho también en nuestra localidad. Un momento emotivo, obviamente, con el nombre de la escuela, ¿no? Con el nombre de la hija de Carlos. Decir, nuestra querida Dayana, que bueno, lamentablemente en pandemia tuvimos que vivir su desaparición, y bueno, y toda la familia, como lo decía nuestro gobernador Martín Tarzora, esto por más que uno quiera, es un trabajo que se hace con la familia y tiene que acompañar. Mira, la última, pero hace poco, para Radio Nexo, en San Chico, charlamos, y van más o menos en la misma línea. Todas estas obras sirven para estar dos pasos adelantados cuando toda esta crisis pasó. Sí, totalmente. Como nuestro gobernador nos dijo, tenemos que trabajar en conjunto con cada uno de los intendentes y llegar a cada uno de los 427 municipios y comunas con una obra pública, con alguna acción, para que cuando la Argentina salga adelante, Córdoba esté dos pasos adelante. Gracias. Muchas gracias. La palabra de...